CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Estamos hablando con la gente de Mañanas de Radio y también me han llamado, me han mandado mensajes algunos colegas porque quieren saber cómo es el tema en el Senado ahora. Y bueno, vamos a darlo, más allá de que lo hablábamos recién con la gente de Mañana y también con la gente, por ejemplo, de BTV, que me llamaba recién para si sabía cómo era el tema. Es así. Se votó en la jornada de ayer, eso de las 10:30 de la noche terminó, en la sesión del plenario de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre el salvataje de la caja bancaria, de la caja de profesionales. Se votó sin los dos artículos fundamentales para el Frente Amplio, los que establecían la necesidad de que los activos y los pasivos también pongan plata. Hasta ahora lo único que hay son 36 millones de dólares que ponemos nosotros, pone el Estado. 36 palos verdes. Pero que en caso de que no aparezca dinero de los profesionales, tanto activos como pasivos, va a tener que ser mayor, porque con esos 36 millones de dólares no va a alcanzar. Había cierta propuesta de también equilibrarlo con un préstamo de 300 millones de dólares que sacara la caja de profesionales y que la garantía fuera nosotros, el Estado. De que si no la paga, la tengo que pagar nosotros. Esa propuesta no fue aceptada por parte del Frente Amplio, pero obviamente los votos de la coalición podían haber de alguna forma jugado un papel preponderante. Lo principal queda ahora para el Senado de la República. Eso es así. Lo habíamos dicho, el Senado de la República ahora en más corto tiempo o en corto tiempo y con una situación en la cual la caja de profesionales se queda sin dinero en junio, y yo ya sé que la Constitución dice que las jubilaciones deben ser pagas, pero no es lo mismo, y ayer lo reconocían tanto los legisladores del oficialismo como los legisladores de la oposición, de que no es igual que se paguen en las jubilaciones con a través de la caja de profesionales con un arreglo a que lo pague Rentas Generales. No es lo mismo. Porque además, de no haber una solución, la caja de profesionales desaparece. Se pagará las jubilaciones por Rentas Generales y no habrá más caja de profesionales. No sé cuál es la lectura que hacen aquellos que defienden eso de que, bueno, no importa, seguimos negociando porque total el Estado tiene que pagar igual. Sí, pero pero la caja de profesionales desaparece, porque la caja de profesionales entra en quiebra. Después pagará Rentas Generales y las jubilaciones, pero eso no quiere decir que no siga en quiebra la propia caja en este caso. Algunas cosas que de alguna manera me pegaron, no es que me pegaron físicamente, sino que me pegaron el espíritu, tiene que ver con, más allá de que se intentó por todas las formas establecer que esto no manifiesta que los profesionales estén en una situación de privilegio con respecto al resto de la población, y esto lo marcaban legisladores también del Frente Amplio, al igual que la oposición. Lo que sí es claro que tienen algunas acciones que pueden llamarse privilegiadas. Una de ellas establece que promedialmente, un jubilado por la caja de profesionales recupera el dinero que aportó a partir de los 7 años de estar jubilados. Eso no pasa con el resto de los mortales, ni de cerca. A partir de los 7 años ya recupera el dinero que aportó. Por lo tanto, muy probablemente viva más, porque va a vivir mucha gente, mucho más de los 67 años, o si quieren ahora sumar a aquellos que también empiezan a jubilarse a partir de los 65, mucha gente va a vivir hasta los 80, 85, 90. Bueno, Todo eso es excedente porque no estaba en el aporte, porque el aporte, reitero, se cubre ya en los primeros 7 años de la jubilación. Pero lo otro que también me llamó la atención, porque eso yo no lo sabía, y Blanca me decía que tampoco lo conocía, y tiene que ver con la situación que se da en torno al cómputo para pagarte la jubilación. A nosotros nos hacen un promedio de los últimos 20 años de aporte. En la caja de profesionales, hoy en día todavía, porque esto no se ha modificado, se le hace un promedio sobre los últimos 3 años de aporte. Si pueden haber estado aportando durante 27 años mucho menos dinero, y si en los últimos 3 aportan más, se les va a computar esos 3 años, solo esos 3 años. Y eso genera, obviamente, que haya un desfasaje en lo que aportaron durante toda su vida y lo que aportaron durante esos 3 años, que es lo que se tiene en cuenta para la jubilación. Otra de las cosas que se planteaba en la actividad era que aquellos que no quieran sumarse a esta propuesta pueden no hacerlo. Eso sí, no van a poder sostener muchas de estas premisas que sí van a mantener otros que de alguna manera adhieran a lo que es esta instancia de modificación que ha llevado adelante el gobierno. Vamos a escuchar lo que al respecto decía Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, quien para él igual la solución está cerca. Que en verdad no son los 10, no equivalen a 10 propuestas nuevas. Algunas simplemente indican contenidos del proyecto del Poder Ejecutivo que estamos dispuestos a votar, como por ejemplo el adelantamiento del proceso de convergencia. Pero cuando el Poder Ejecutivo recibió este planteo, los señores legisladores del gobierno lo trasladaron al equipo económico, el equipo económico lo estudió, lo analizó y se nos hizo una devolución, se nos dio una respuesta. Y yo eso lo valoro como algo positivo, porque creo que demuestra por parte del Poder Ejecutivo seriedad en la medida en que reconoce la seriedad del planteo de la oposición, más allá de que lo comparta o no. Que creo que también tiene un mérito este comportamiento o este temperamento de la oposición. Y es que no solo es que aportamos alternativas o soluciones diferentes, como todo lo que concierne al incremento razonable de los timbres, que fue un tema que analizamos mucho, a los efectos que no impactara, como entendemos que nuestra propuesta no impacta en el bolsillo de la población y tampoco en la política antiinflacionaria del gobierno, porque planteamos una secuencia de recuperación semestral a lo largo de los próximos 2 años y medio, señor presidente. Pero al mismo tiempo que todo eso, creo que lo que logramos fue que el propio Poder Ejecutivo hiciera un esfuerzo y mejorara alguna de las aristas de su propio proyecto. Y no incluyo en esto, repito, lo que creo que en verdad yo tildé de maquillaje, con todo respeto, que fue ese ajuste de un punto o algo equivalente con relación a la prestación pecuniaria. Pero sí, por ejemplo, el elemento que vino como elemento nuevo de la posibilidad de que la caja se endeude con la garantía soberana del Estado. Dentro de las distintas voces que obviamente estuvieron sobre la mesa, marcando cada una sus posiciones, también estuvo la del sector de Gustavo Salles. Salles también habló. Salles sobre todo cargó en este caso con el tema de los acuerdos, mientras que Perrone dice que el acuerdo se va a generar en el Senado y que va a haber no un debate entre oposición y oficialismo, sino entre la Cámara de Diputados y los senadores. Para, en este caso, Salle, la discusión se va a dar en otro lado, fuera del Parlamento. Y habló del estudio Ferrer, por ejemplo, donde dice O'Donnell ha tenido cierta instancia, también lo ha tenido Isaac Alfie, y que de alguna manera, él dice, desde el ámbito internacional, mandatan para que esto se resuelva. Esa era la lectura que hacía, en este caso, Gustavo Salle, a quien escuchamos. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde? Y en los grandes estudios de las corporaciones. A ver, el ministro del Interior, el ministro de Economía, perteneció a CPA Ferrer. Y Yo no sé, pero me parece que Isaac Alfie también tuvo alguna vinculación con el estudio CPA Ferrer. Por lo menos lo tuvo cuando hizo el informe para beneficiar al indio Bargual, que nos pedía 3.536 millones de dólares. Pero vuelvo al tema, porque por ahí puede saltar alguno que diga, ¡está fuera de tema! Me vuelvo al tema. Sigo con O'Donnell. Decíamos entonces que es un típico ejemplo donde si nosotros no transmitiéramos la señal de que no estamos en condiciones de acordar una solución que para las partes sea razonable, para las partes, esto lo digo yo, vamos a tener dificultades para gestionar todos los paquetes legales, en particular los que hacen al corazón de la gestión de un periodo de gobierno, como es el presupuesto, y eso es una mala señal para los ciudadanos. En realidad lo de los ciudadanos es un poquito de relleno. Vamos a ver para quién es una mala señal. Y es una mala señal para quienes nos miran desde fuera. Y aquí viene un acto de sinceridad imperdible, señores. Quienes nos miran de afuera son los que nos prestan el dinero, señor presidente. Son los prestamistas, son los acreedores. Es el sistema financiero internacional. A ver, Perrone tampoco, igual que Salle, el sector de Salle acompañó, ambos tienen dos votos en la Cámara. No acompañó tampoco en general el proyecto Cabildo Abierto, ni Perrone ni Pérez Bonavita. Y en este caso Perrone, decíamos, tiene otra lectura. Él cree que acá quien va a solucionar este tema no va a ser fuera del Parlamento, sino que va a ser el Senado. Pero lo va a resolver y cree hacia lo que el Frente Amplio está proponiendo. Y él decía, los que hoy blancos y colorados e independientes dicen, después van a ser mandatados por los senadores de la coalición republicana y les van a decir que se den vuelta y que voten lo que dicen que hoy no van a votar. Por eso decía en este caso el propio diputado Perrone, le pido a las barras que tomen nota de los nombres de esa gente, porque seguramente el día que vuelva el tema a la Cámara de Diputados, o pidan licencia o cambien el discurso. La forma que habíamos votado negativo el proyecto pasado, después de haber escuchado a las delegaciones, haber leído las versiones taquigráficas y sacando nuestras propias conclusiones, es que decidimos de votar negativa nuevamente. Quiero aclarar que nuestro voto se daba negativo en la comisión, pero por un tema de procedimiento decidimos hacerlo en sala. Si bien la intención era votarlo negativo en la comisión, pasamos por alto que seríamos el único partido que debería hacer un informe negativo por la minoría, resolución que no teníamos al momento y que no daba los tiempos para hacer las consultas partidarias pertinentes, y por eso es que la opción fue salir de sala y presentar nuestro voto negativo en el plenario. Aclaro esto porque circularon mensajes que se difundieron con una doble intención y los mensajes me llegaron a mí. Igual, no importa, el voto que vale es acá y el voto es negativo. Quiero decirle a los profesionales que lamentablemente ellos no quedaron en el tratamiento de este proyecto en una diferencia política entre gobierno y oposición. Acá lo que se están... A lo que quedaron expuesto es una lucha de poder que se va a dar entre las dos cámaras, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Por qué decimos esto? Los senadores no aceptan que los temas se definan en la Cámara de Diputados. Como nunca pasó eso, los senadores siempre son los que definen y los que tienen el poder final. Ven que con esta conformación, como quedaron las cámaras, pierden poder. ¿A qué lo lleva esto? A exponer a sus propios diputados. Hoy en esta sala hay diputados que no podrán sostener sus posiciones cuando el proyecto vuelva del Senado, porque los senadores llegarán a acuerdos y van a mandatar a sus diputados a hacer lo que ellos dicen. Es la forma de quitar poder a la Cámara de Diputados y retomar el control total en el Senado. Como en tercera Cámara, la Cámara de Diputados no puede hacer modificaciones, los senadores retoman el poder que la ciudadanía no les dio. Es como hacerle una vuelta, una pequeña trampa a cómo quedaron conformadas las cámaras. Los senadores dirán, nosotros solucionamos lo que los diputados no pudieron. Yo me pongo en el lugar de los diputados de la oposición que hoy dicen que no van a votar aumento ni carga contributiva para financiar la caja y a la vuelta del Senado lo van a votar. A la gente de la barra y a quienes están siguiendo la transmisión les recomiendo que anoten los nombres de los diputados que hoy hablan y que no van a votar ningún tipo de aumento. Les puedo asegurar que a la vuelta del proyecto del Senado van a estar de licencia o no van a estar en sala. Acá se dan varias situaciones de injusticia. Hay algo que queda en el ambiente en la discusión de este proyecto y que cada vez que se habla de la caja de profesionales parece que todos los que integran la caja de los profesionales parece que fueran delincuentes. Como que se robaron toda la caja y ahora el Estado tiene que poner plata. Es sumamente injusto porque afecta el honor de las personas y de los profesionales que de buena manera han integrado el directorio de la caja. Perroné además hizo una fuerte defensa del directorio de la caja de profesionales. Seguimos con la información y vamos a escuchar lo que decía Mariano Tucci del Frente Amplio, coordinador de la bancada del Frente Amplio, y también Joaquín Garlo. Tucci, sobre todo, marcando un poco lo que le queda ahora a comenzar a hacer el Senado a partir de hoy a las 11 de la mañana, cuando van a tener la primera reunión. Tal vez hoy mismo se fije una reunión en la tarde para establecer presidente, vicepresidente y régimen de trabajo de la comisión, ver la agenda, quién va a venir primero, seguramente el equipo económico, tal vez mañana, veremos. Luego seguramente vendrán las autoridades de la caja y yo después no sé cuántas asociaciones van a estar recibiendo porque no tienen los mismos tiempos que en diputados. Creo que va a ser mucho más acotado las visitas que va a tener esta comisión del Senado. Vamos a escuchar lo que decían Mariano Tucci y el diputado Joaquín Garlo. Sobre todo comenzamos con Tucci hablando de lo que ahora tendrá que hacer el Senado. Esa tarea que tendrán los senadores y las senadoras de la República. Nosotros sabemos que el Senado no ha estado ajeno a este proceso de negociación y por lo tanto nosotros entendemos que más allá de que los instrumentos que nosotros planteamos en su totalidad no van a ser o no van a tener media sanción en el día de hoy, confiamos en la responsabilidad de los partidos políticos con representación en el Senado de la República y que allí se llegará a un acuerdo. De endeudamiento de la caja en 300 millones de dólares. ¿Qué lectura hacen de esa propuesta y por qué, bueno, también la negativa de no acompañarla, ¿no? Nosotros no compartimos la propuesta de la oposición porque no nos parece de justicia que la solución principal al problema de la caja sea una que recaiga únicamente o principalmente sobre el conjunto de la sociedad uruguaya que no forma parte de la caja. Y por eso planteamos un esquema de reparto de cargas y que sea equitativo. Entonces, aumentar los timbres en 50 puntos porcentuales de aquí al 2027 para encontrar la solución al problema no nos parece justo. Tampoco es lógico recurrir al endeudamiento para solucionar la situación de urgencia de un organismo que está fundido. ¿Quién le va a prestar plata a un organismo que no tiene posibilidad de repago de ese endeudamiento? El endeudamiento está planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo como una herramienta para enfrentar la brecha financiera contingente que se pueda generar en el corto mediano plazo, pero dentro del esquema integral de financiamiento que plantea el gobierno, que involucra activos, pasivos, Estado y sociedad en su conjunto. Entonces, no encontramos en la propuesta de la oposición un esquema equitativo de reparto de las cargas, ni que sea socialmente justo y que tampoco garantiza la sostenibilidad financiera necesaria. La consulta viene por el lado de por qué no es de recibo que gran parte de lo que va a aportar Rentas Generales no provenga del IAS que pagan los pasivos hoy de la caja profesional. Gracias. Bueno, el IAS tiene una naturaleza jurídica determinada, es un impuesto que se aprobó en función del artículo 67 de la Constitución de la República y que, según la ley, se destinan sus recursos a uno de los subsistemas de la Seguridad Social, que es el Banco de Previsión Social. El Estado uruguayo va a aportar desde Rentas Generales una suma equivalente a 36 millones de dólares promedio anual, ¿sí? Estamos hablando de instrumentos distintos, de mecanismos diferentes de financiación, pero el Estado asume su responsabilidad ante este problema justamente aportando desde Rentas Generales. Y también el Estado en su conjunto, la sociedad uruguaya, a través de la variación en la forma de determinar el valor de los timbres profesionales. ¿sí? No podemos mover una pieza de un lugar para solucionar un problema porque ese movimiento podría generar efectos negativos en otra parte del sistema previsional en general. El sistema previsional uruguayo tiene distintos subsistemas. La caja de profesionales es uno, el BPS es otro y así sucesivamente. Entonces, no es lógico, ante la urgencia, además, nos apremia el tiempo, ¿no? Los plazos son muy exiguos, no es lógico afectar otro subsistema de la seguridad social para poder encontrar la solución para otros subsistemas de la seguridad social. Ahí tenía lo que decía el Frente Amplio en torno a esta temática. Hay que decir que, como lo habíamos manifestado, se realizó en el Ministerio de Trabajo la reunión entre la Confederación de Funcionarios del Estado y el Ministerio de Trabajo, la Oficina de Servicios Civil, por el tema certificaciones médicas. Esta fue la tercera reunión que tienen de ese tipo. La primera fue la más, en este caso, auspiciosa. Después las otras dos fracasaron. Y ayer se confirmó ese fracaso. No se logra un acuerdo con el gobierno de Frente Amplio en torno al tema de las certificaciones médicas. Recordamos que hubo modificaciones durante el gobierno de la calle Pou de la forma en que se pagan esas certificaciones. En la primera reunión se había deslizado la posibilidad de que quedara suspendida ese cálculo que hizo por ley el gobierno de la calle mientras se negociaba. Pero esto después, por parte del gobierno de Orsi, se desestimó porque no se puede llevar adelante normativamente. Ayer, reitero, hubo una nueva reunión. Nosotros ya habíamos adelantado que en caso de que se fracasara nuevamente en este diálogo, la idea de la Confederación de Funcionarios del Estado y tal vez de algunos gremios más es volver a reiterar la denuncia en el mes de junio, cuando la OIT se vuelva a reunir. Y en este caso ya no sería contra el gobierno de la calle Pou, sino que sería contra el gobierno de Yamandú Orsi. ¿Qué es lo que hizo el ministerio? Le dijo, bueno, lo citamos para mañana, por hoy, nuevamente a las 11 de la mañana. Es decir, que va a haber otra reunión hoy para ver si hay algún acercamiento y no se tiene que reiterar la denuncia. Pero viene difícil la cosa. Ya van dos reuniones consecutivas en donde se fracasa la negociación entre el gobierno de Yamandú Orsi y los sindicatos para cambiar lo que el gobierno estableció durante la administración de la calle Pou respecto a las certificaciones médicas. Se levantó la carpa frente a la torre ejecutiva, que tenía en este caso ya unos 64 días y que la llevaba adelante la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida. Vamos a escuchar lo que nos decía Ana María Arrieta de cómo sigue la lucha contra Neptuno Arasati. Decíamos que se levantó la carpa, que estuvo 64 días frente a la Torre Ejecutiva de esta Intersocial, que estuvo dando pelea en torno al tema de Neptuno Arasati, la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, y que va a seguir vigilante de que ese contrato que se está analizando, que ellos creen que no debería estar siendo analizado por parte del Poder Ejecutivo, porque es inconstitucional, no conlleve que el proyecto finalmente se haga. La idea es marcar que ese proyecto es dañino, no se debe hacer. Y además de esa vigilia, nos decía Ana María Arrieta, van a tener una movilización a partir del próximo 21 de junio que va a tomar departamento de San José y Montevideo, varias localidades, con varias paradas, porque va a durar varios días esa movilización, con una llegada después al barrio de La Teja, y después del barrio de La Teja, después de llevar adelante algunas acciones, marchar hasta nuevamente la torre ejecutiva donde estaba la carpa. Eso será, reitero, a partir del día 21 de junio. Van a ser varios días con distintas paradas que la propia Arrieta va a estar dando cuenta de las localidades en donde van a hacer la parada, porque para ellos es muy importante que la gente se sume a la lucha. Vamos a escuchar lo que decía la representante de la Intersocial en diálogo con Radio Centenario. Me llamo Ana María. La organización que está llevando adelante esta medida hace hoy 64 días es la Intersocial de Acción por el Agua y por la Vida. Hoy lo que están haciendo es un cierre de esta actividad, pero también haciendo una reapertura de lo que va a seguir en el tema de la lucha. Ahí está. evaluando lo que hemos hecho en este periodo, estamos satisfechos con lo que se ha logrado hasta el momento y creemos que debemos de ir a más en una medida que continúe esta, a través de la cual tenemos esa exigencia de la anulación inmediata del contrato Arasatí-Neptuno. En el marco de esta lucha que continúa, decimos que la carpa habla y se mueve. La ocupación se transforma en otra acción con el mismo objetivo, la anulación inmediata de este contrato. Anunciamos aquí la próxima realización de una marcha a pie que haremos desde Arasatí, lugar de sacrificio de este proyecto que enfrentamos, hasta este mismo lugar en el que se encuentra hoy nuestra carpa. ¿Se acuerda cuándo es la fecha de la movilización de esa marcha? La marcha es desde el 21 hasta el 25 de junio. 5 días desde Arasatí hasta Montevideo en 5 tramos, uno de Montevideo a Rafael Peraza, de Rafael Peraza a Libertad, de Libertad a Ciudad del Plata y de Ciudad del Plata hasta La Teja, donde tendremos una breve y masiva marcha. En lo que tiene que ver a la carpa, ¿qué es lo que han podido hacer acá durante todas estas semanas que han estado aquí? Esta ocupación, te estoy leyendo de nuestro comunicado y de esta conferencia de prensa, que esta ocupación ha logrado interpelar por sí misma y desde las acciones tomadas a la decisión irracional de firmar el proyecto Arasatí-Neptuno. Y lo ha hecho desde todas las actividades que se han encarado, como charlas con diferentes organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales, estudiantiles, entre otras, realizadas en este mismo lugar. Pero sobre todo, con información que se ha estado brindando acerca de todos los aspectos de este contrato y el proyecto que pretende realizar, sensibilizando y llamando a una toma de conciencia de quienes se han acercado. Todo esto ha tenido una excelente recepción en la población, desconocedora por lo general de lo que está en juego con esta decisión. En lo que tiene que ver a lo que se ha anunciado por parte del gobierno respecto a que, bueno, se está negociando, ¿cómo ven ustedes esa negociación? Bueno, es absurda. No se puede negociar algo que es nulo porque viola la Constitución. Entonces, lo que decimos y lo que está luego en el comunicado es que previo a cualquier intento de renegociación de nada, lo que hubiera correspondido es la anulación inmediata del contrato y luego renegociar lo que se quisiera. Eso daría una muestra de coherencia y de respeto a nuestra Constitución de este nuevo gobierno, cosa que no ha hecho. ¿Ustedes no creen en aquello de que, bueno, hay que tener cuidado porque puede haber un juicio? No, en este caso no hay juicio porque cuando un contrato es nulo, es como que jurídicamente es como que ese contrato nunca hubiera existido, porque está viciado de nulidad desde el momento mismo en que se firma, justamente por violar la Constitución. No viola la Constitución, viola principios establecidos en nuestra Constitución. Lo que tiene que ver a la movilización, ¿qué le diría a la gente para que se acerque durante todas esas etapas que van a estar así? Bueno, creemos que es una buena medida que tiene una demostración muy grande de fuerza popular, que rescata tradiciones que en nuestro país se han hecho a lo largo del tiempo en diferentes momentos. En este caso, se están cumpliendo años de la marcha que se hizo por el agua desde Maldonado hasta Montevideo, también defendiendo los mismos principios que estamos defendiendo nosotros ahora, el respeto del artículo 47 de la Constitución. Entonces, entendemos que para quien pueda acercarse a marchar efectivamente a pie en este tramo o a acompañar la marcha desde un vehículo o con una bicicleta, es una buena oportunidad de mostrar qué es lo que queremos hacer con nuestros bienes naturales. Ahí tenían a Ana María Arrieta. Y ayer Pablo Ferreri, en lo que fue la presentación de José Ami como titular, en este caso del directorio de OCE, por la oposición, concretamente por el Partido Colorado, habló. Y Ferreri habló de algunos temas que tienen que ver con esto. Habló, por ejemplo, de la negociación Neptuno Arasatí. Dijo que la está llevando adelante el Poder Ejecutivo, que se está dentro de 90 días, y que por lo que sabe se está dando en buen tono con la corporación empresarial. léanme ustedes, buen tono. Lo otro que dijo es que también se está negociando por el tema saneamiento. Ustedes saben que se había presentado en el gobierno de la calle Pou una intención de saneamiento en el interior que era muy ambiciosa, abarcando muchos departamentos y localidades por varios millones de dólares, y después eso se vio achicado, tanto en la cantidad de millones como también en la cobertura. Se viene negociando eso con los privados también. También nos decía en este caso presidente de OCE, se está apostando al proyecto Casupá. Veremos si es parte también de la negociación en torno al tema proyecto Neptuno Arasatí. El consorcio es encabezado en nuestro país por el mismo que encabeza el otro consorcio que acaba de solucionar un problema que tenía, problemita, de varios de cientos millones de dólares, que es el de Ferrocarril Central. Es Alejandro Ruibal. Ruibal también está en el consorcio vinculado al tema de Neptuno Arasatí. Y Ruibal estuvo, por ejemplo, presente en la asunción de Pablo Ferreri como presidente de OCE. Porque además, el gobierno de Frente Amplio, cuando Ferreri era parte del Ministerio de Economía, fue muy cercano también a Ruibal y estas corporaciones, porque eran las que llevaban adelante las PPP, la participación pública-privada que había instalado Danilo Astori. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Ferreri, presidente de OCE, en torno justamente al endeudamiento que tiene el ente y también el tema tanto de Neptuno Arasatí, Casupá y el saneamiento. Una situación financiera que, como ya anunciamos, es muy compleja, la cual estamos trabajando con el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y además, como ustedes saben, algunos proyectos muy grandes que estamos rediseñando, como por ejemplo el Plan Universal de Saneamiento, que estamos trabajando con las empresas que consorciadas están llevando adelante las obras. Y por otro lado, el proyecto de Arasatí, que como ustedes saben, se está negociando durante 90 días con el liderazgo de Presidencia de la República. Así que bueno, tenemos muchos temas, tenemos un mandato muy claro de asegurar el agua potable en el área metropolitana, por lo cual también eso va a ser una prioridad en nuestro plan de obras quinquenal. Y después, no solo en el área metropolitana, en todo el país también mantener la calidad del servicio de agua potable y, salvo en Montevideo, llevar adelante el saneamiento, que también en estos últimos 15 a 20 años la red se ha duplicado, tanto en redes de agua como en saneamiento, y eso lleva a niveles de servicio para poder mantener toda esa red mayores, cada vez más desafiante, en un contexto ambiental más complejo. Eso hace que el trabajo de OCE, que tiene una estructura que se ha quedado en el tiempo, sea cada vez más relevante y por lo tanto también un proyecto importante que estamos definiendo en estas semanas, en estos meses, con ayuda de organismos multilaterales, es un proyecto de modernización de la gestión de OCE que esté anclado, sustentado en un cambio tecnológico, en un salto tecnológico importante. Pero no será incorporar tecnología porque sí, sino al servicio de un nuevo modelo de gestión. Bueno, estos son los desafíos que tenemos por delante, que seguro en los próximos meses iremos comunicando de manera bastante más concreta y definida, pero por eso, en ese marco, contar con todo el directorio completo, con nuestro equipo gerencial completo, es un motivo de alegría y de comenzar un camino que llevará 5 años y que esperemos que ponga a OCE en un lugar muy distinto del que se encuentra. ¿Cómo van las conversaciones con Arasatí? No, viene, como ustedes saben, en un proceso de 90 días, se está trabajando en muy buen tono, en el marco del liderazgo de Presidencia de la República. Eso es lo que por el momento. ¿Es un parque descartado? No, de ninguna manera. Al contrario, estamos trabajando también en ese proyecto. Con respecto al tema de saneamiento, ¿qué se está pensando en replantear a las empresas que estaban proyectando la realización? Bueno, allí hay un cronograma de obras determinado que estamos conversando, viendo las mejores soluciones técnicas. Es un proyecto muy grande que tiene muchas complejidades, además muchos temas ambientales por resolver. Muy bien, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.